¿Qué tal? ¿Cómo le va, Eduardo? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Usted había participado de como oposición dentro del Frente Grande en las últimas elecciones a lo que viene a ser la conducción y el actual gobierno de la ciudad. ¿Cree que tiene alguna incidencia eso en que lo intenten relevar del cargo? Bueno, si yo me tengo que atener a lo que dijo, lo que me dijo a mí el jefe de gobierno, no puedo afirmar eso porque él se limitó a decirme que por la reestructuración que se iba a impulsar en el área, entendía que era mejor que yo pasara a otra función, dándome a entender como que iba a haber una pérdida de o de la autarquía o de la jerarquía de la Comisión de la Vivienda, o como que se iba a fusionar con otros organismos del área de promoción social. Y me propuso un cargo que yo no acepté en el directorio de las autopistas urbanas, AUSA, porque le dije que era una especie de retiro con un sueldo mucho mayor que el que yo estoy cobrando, pero que no me atraía en absoluto porque... En cuanto a lo que implicaba la función. Claro, y sobre todo porque me parece que uno tiene que estar en el gobierno para hacer lo que está haciendo, si hay respaldo y se entiende que lo está haciendo bien, pero que no es cuestión de estar dando vueltas por todas las secretarías para ver cómo uno sigue viviendo el presupuesto del Estado, ¿no? Entonces, Ibarra me dijo, bueno, pero es importante que vos no dejes el gobierno, nosotros queremos mantener la relación política. Y bueno, pero en ese caso, de cualquier manera, mi separación del cargo en la CMB tendría un significado político. Nos guste o no, habría que evitar eso. Bueno, y ahí quedamos, ese fue todo el diálogo, ¿no? Por eso se planteó una suspensión de la decisión hasta el lunes, y ayer se resolvió en esta discusión, después de esta discusión con los delegados de la gente movilizada, pasar un nuevo plazo hasta el mediodía de hoy. Y ahí en ese mediodía de hoy se va a resolver cuál es su situación. Bueno, yo pienso que sí. Esto ya no debería demorar más. Me parece que, no corresponde que yo aventure, hipótesis, ¿no? Creo que lo que yo me limito es a ratificar que no creo correcto, por lo tanto no voy a aceptar ningún otro cargo dentro del gobierno, y que estoy dispuesto a seguir si se ratifica la política que venimos siguiendo y no se afecta la actual estructura de la comisión, en el sentido de no reducir ni sus funciones, ni sus programas, ni su autarquía. Teniendo en cuenta la cantidad de políticos que son escrachados en la calle durante los últimos meses, la ruptura que hubo en algún sentido y en algunas áreas de la sociedad argentina a partir de diciembre del año pasado, ¿cómo se puede evaluar desde su lugar estas cuestiones que, bueno, por lo menos siguen pasando de internismo político y de por diferencias que tienen que ser que ver con diferentes posturas en cuanto a lo político, de seguir con la historia de te saco de un cargo, te pongo en el otro? Digo, eso de alguna manera, ¿no le parece que es seguir atrasando de parte de alguna dirigencia política en algún sentido cómo está la sociedad hoy? Sí, yo creo que sí. Es decir, la verdad que por la pregunta, por la manera que usted me la hace, ya supone una toma de posición. Bueno, sí, yo sí, comparto, absolutamente. Comparto ese punto de vista, ¿no? Creo que efectivamente la gente está reclamando otra cosa. Ya los partidos políticos, si uno quiere ser serio hoy en la Argentina, están representando muy poco. El hecho de que uno pertenezca al FREPASO, al ARI, al Frente Grande, incluso a algunos partidos que ya prácticamente están en extinción. Entonces me parece que lo que importa es ver si somos capaces de dar respuestas, de interpretar a la gente. Bueno, yo modestamente en el área que me ha tocado, que es en el área de vivienda, he tratado de trabajar con ese criterio, con la mayor amplitud, con gente de todos los sectores, y bueno, me parece que eso es bueno y que la gente lo reconoce. ¿Por dónde tendría que pasar un cambio profundo en la dirigencia política para que vuelva a poder representar de alguna manera a ciertos sectores de la sociedad? ¿Ve por ahí, por algún lugar de donde tendría que arrancar un cambio? Bueno, lo primero me parece que por una autocrítica más clara y más profunda de las que se han hecho hasta ahora, uh-huh. en dos sentidos. Primero, reconocer que las instituciones políticas, democráticas, el Parlamento, los partidos, bueno, y los gobiernos, en última instancia, desde el 83 para acá, han defraudado las expectativas que la gente tenía cuando se restableció la democracia. Uh-huh. Y eso le cuesta a los políticos. Y eso, ¿no?, les cuesta, sí. Y lo segundo, también una autocrítica muy clara de las prácticas, porque acá hay que tener cuidado, porque a veces parece que los únicos corruptos o los únicos que tienen prácticas criticables son los dirigentes políticos, y se olvidan de los empresarios, de todos los otros sectores de la vida nacional. No, en realidad viene a ser parte de toda la dirigencia nacional. Pero es cierto que la dirigencia tiene que hacer una revisión muy profunda de cómo se ha ido alejando de las necesidades de la gente. Esta expresión, la clase política, que tanto se discute si es correcta desde un punto de vista teórico o académico, pero desgraciadamente interpreta bastante bien una visión de la gente que ve que la dirigencia política es como una corporación que está separada del resto de la sociedad. Claro, más allá si el término sea correcto o no. Claro, ¿no? Efectivamente. Y esto creo que estas dos cosas que yo decía que deben revisarse y criticarse, bueno, ahora también tienen que ver fundamentalmente con qué actitud se toma frente a lo que está pasando. Uh-huh. A mí me parece que algunos dirigentes reaccionan como a la defensiva, ¿no? Eso. Dicen, bueno, ¿cómo puede ser? Se cuestiona a todo el mundo, yo soy honesto. Uh-huh. Bueno, yo no me siento agredido cuando escucho que se vayan todos, si bien yo no tengo ningún cargo representativo, digamos, en este momento, porque pienso que lo que la gente no está queriendo decir seguramente no es que el 100% de los dirigentes políticos son corruptos, porque esto sería difícil de imaginar, sino que está diciendo hace falta una renovación total de la política en la Argentina. ¿Y quién puede estar en contra de esto? Uh-huh. ¿Quién puede decir que no es necesario que los diputados, los senadores, los concejales, los gobernantes, los integrantes de la Corte Suprema, los funcionarios de los gobiernos no renueven de algún modo su legitimidad después de la crisis tremenda que estamos viviendo? Entonces, bueno, me parece que algunos dirigentes políticos debieran interpretar esto, uh-huh. debieran tratar de sintonizar mejor con este reclamo, y bueno, y esto serviría también a lo mejor para darle un cauce a esta este movimiento espontáneo tan importante que se está dando en las asambleas vecinales, en las movilizaciones, en muchos lugares del país, pero sobre todo en Buenos Aires, que sería bueno que en algún momento sirviera también para mejorar las instituciones democráticas, para aumentar la participación, para instalar el presupuesto participativo, el control de los gobernantes, mecanismos de democracia directa que acompañaran las formas representativas que ya existen. Sí, me parece que toda esta es una discusión que sería bueno que los dirigentes de los partidos políticos, insisto, en vez de estar defendiéndose, uh-huh. como si porque la corporación está en peligro, dijeran, bueno, pongámonos al frente de esta discusión, porque la verdad que esto es bueno, esto es savia renovadora para un país que necesita realmente un cambio muy profundo. Y bueno, yo creo que en el campo político, sindical, cultural, empresarial, en todos los órdenes, una renovación sería muy saludable. Eduardo Josami, le agradecemos mucho la comunicación. No, gracias a ustedes. Que tenga buen día. También tuvieron un intento de desalojo violento el 16 de marzo, que no pudo llevarse a cabo gracias al apoyo de asambleas barriales, organismos de derechos humanos, dirigentes sociales y gremiales de todo el país, ¿no? Y dice también que este martes 2 de abril, día que se va a realizar una nueva audiencia con el Ministerio de Trabajo, está marchando la gente junto a distintos sectores sociales que se vienen solidarizando con la lucha de los trabajadores de Brugmann al Ministerio de Trabajo. Esto empezó a las 8 de la mañana. Estamos en comunicación telefónica con Oscar Jiménez, que es uno de los delegados de la fábrica Brugman. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día. Bueno, más o menos, ¿para qué va a ser esta audiencia con el Ministerio de Trabajo? Y bueno, ya como lo explicaste, para decirle no a la propuesta de ellos. Ajá. No pagar los salarios, todo eso no aceptamos, para nada. Uh-huh. Y bueno, y ahora van con la negativa, y bueno, y esperamos un posible desalojo. Ajá. O sea que de hoy a mañana, supuestamente, porque fue un ultimátum. Uh-huh. La vez pasada, y bueno. ¿Cuándo fue que le dieron el ultimátum? El 24 de marzo, que bien dijiste, que más allá. Ese día. Y nos dieron la propuesta esa de no pago salario, de 2 meses, o sea, vender un stock acá y bueno, de pagar con eso a los empleados, y después de 2 meses, recién puede haber una posible producción de 2.000 sacos. Uh-huh. Que nosotros no vemos nada factible. O sea, que ya nos mintieron tantas veces que ya no confiamos en nada. Claro. Y bueno, y ellos como no tienen ni una propuesta concreta, uh-huh, bueno, nosotros no aceptamos lo que piden. Y bueno, y hoy vamos con la negativa, decirle no, y bueno, y por posibles represalias estamos encadenados acá. ¿Encadenados en la fábrica? Sí. Vemos un patrullo y ya están encadenados. Claro. Está todo cerrado, así. Y con el apoyo de las asambleas. Uh-huh. Que están en la puerta. Y ellos están marchando hacia. Para entender un poco la situación, después de que sufrieron ese intento de desalojo, donde hubo un juez ahí, toda esa historia, a partir de ahí entra en el asunto el Ministerio de Trabajo y los antiguos dueños de la fábrica. Claro. Que quieren retomar, ¿viene así la cosa? Claro, y bueno, entonces como esto ya va a lo comercial, en el juzgado comercial. Uh-huh. Bueno, como la vez pasada le dijimos no, el 24, le dijimos no, que íbamos a consultar en asamblea con los trabajadores. Ellos, bueno, dijeron no, o se van o se van. Claro. Una cosa así, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y estamos preparados ante un posible desalojo. ¿Y el Ministerio de Trabajo? Y bueno, el Ministerio de Trabajo, ¿a qué juega? Recién ahora están apareciendo junto con el sindicato y la patronal, cosa que como no vieron factible el primer desalojo. Uh-huh. Quieren ya apretar, nos están apretando para que o salgamos o nos reprimen nuevamente. Uh-huh. Bien, bueno, el Ministerio de Trabajo avala todo lo que hacen, ¿no? Los patrones. Claro. Patrones, sindicatos mismos. Así que estamos entre una lucha, entre el mismo compañero, sindicato, Ministerio de Trabajo y un montón de cosas más. Uh-huh. Ustedes, en estos 3 meses que estuvieron trabajando, ¿cómo fue la cosa? Y no, mirá, nosotros estuvimos el 18, un mes, sin hacer nada. Uh-huh. Encerrado acá adentro, sin hacer nada, ¿no? Estamos al pedo, digamos. Y bueno, y después de ahí dijimos, bueno, basta, no tenemos plata, no tenemos que llevar de la casa, y bueno, vamos a vender. Uh-huh. vamos a trabajar. Y entonces fuimos, asesorados por abogados, que no se podía hacer, pero la situación nuestra ya no da ya para más. Claro. Y entonces decidimos vender el stock, y con la plata esa empezamos a comprar telas. Uh-huh. y empezamos a trabajar, empezamos a producir. Y bueno, y hasta ahora estamos mucho mejor que cuando estaban los patrones. Uh-huh. O sea que pueden producir y podemos vender. Podemos producir, podemos vender, nos podemos llevar algo de plata a casa. Claro. Podemos comprar insumos. Uh-huh. Pagamos una deuda de 4.800 pesos de luz que debían ellos. Y estamos con la deuda de ellos en cero. Uh-huh. O sea, lo que debía de edificio, ¿no? Claro. Pero después, bueno, arreglar con acreedores o algo para poder, sí, arrancar de cero a cero y empezar a laburar bien, digamos, o sea, sin problema, porque ahora estamos laburando, pero con los nervios que se pueden venir a desalojar, entonces. Uh-huh. No es una producción seria. Obviamente. Está más preocupado por lo que pasa afuera que por la misma producción. Uh-huh. Y entonces no se trabaja tranquilo. Totalmente. Y eso a partir de ese día que fue la justicia ahí, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Y fíjate que los que cobraron acá eran mujeres, y ahora somos la mayoría hombres que estamos ahora. Claro. ¿Y ustedes creen que, bueno, efectivamente es probable que se produzca nuevamente un intento de desalojo? Exactamente, y bueno, por lo dicho de esta gente, Es así, al no contestarle, a decirle sí, bueno, vengan, entren y vamos a hacer lo que ustedes quieran, y tenemos que irnos todos, pero tampoco nos confiamos en eso, porque si nosotros aceptamos la propuesta de ellos, una vez que nosotros nos vayamos de acá, ya no entramos más. Claro. Y bueno, y ya empiezan el vaciamiento de ellos, y bueno, y ahora estamos esperando, y bueno, ya que estamos 3 meses acá adentro, bueno, vamos a tener que aguantar, pues si viene un desalojo, bueno, vamos a tener que resistir, y 3 meses, no, por mi parte no voy a perder al pedo. Oscar, te agradezco mucho la comunicación, y bueno, estamos ahí hablando a ver cómo sigue la situación. Listo. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y ahora con el diputado Luis Zamora. ¿Qué tal, Zamora? ¿Cómo va? Buenos días. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, acá andamos. ¿Usted? Una mezcla de indignación y de cierta angustia, porque la verdad que ante la situación que vive la población y esta crisis institucional, la verdad un panorama complejo, y bueno, la verdad que tengo esos sentimientos encontrados, de mucha bronca. ¿Se imagina de alguna forma, porque desde la tarde de ayer y en la mañana de hoy hay gente que está llamando a elecciones, ¿no? Que está por un lado el gobernador, el ex gobernador, ex presidente Rodríguez A, llamando a elecciones. Está también en algunos diarios se cita hasta que el Fondo Monetario estaría de acuerdo con que se haga un plan para unos días y se también se llame a elecciones. ¿Te ves esa posibilidad en el corto tiempo? Veo la posibilidad de como algo posible que se concrete, podría ser, sí, porque evidentemente la crisis política es muy grave. El Fondo Monetario se ha dado cuenta de que con este gobierno no nos puede meter la mano en el bolsillo, o por lo menos sí la metió, pero no todo lo que el Fondo Monetario exigía, porque la verdad que este gobierno reventó desde el punto de vista del salario, la devaluación, alejó toda posibilidad de trabajo, se robó legalizó la confiscación de los ahorros, así que hizo mucho en contra de la población y del país. Pero bueno, evidentemente no tiene fuerza política para ir a fondo en lo que le reclaman desde los organismos financieros. Claro. Así que, y tampoco tienen un gobierno alternativo. Ya la Asamblea Legislativa no podría nombrar otro gobierno que tuviera respaldo en la población para poder hacer eso. Parece, ¿no? Claro, entonces se encuentran ante una crisis muy grande. Los de arriba, los que quieren dominar y seguir saqueando a la Argentina, se encuentran ante una situación gravísima de no poder tener un gobierno con fuerza para poder meternos la mano al bolsillo como sí tenían antes, con Alfonsín primero, con Menem, con De la Rúa. Ahora, con De la Rúa en los primeros meses, después ahí empezó la crisis, ¿no? Por supuesto que nosotros, desde la población, estamos en una crisis también más grave que esa, que es cómo sobrevivir, pero puede esta idea de intentar llamar a elecciones es riesgoso para ellos, porque puede haber un 60% de voto bronca, por ejemplo. Es muy riesgoso. Entonces el gobierno que gana con el 15%, y cómo gobierna, está peor que Duhalde, claro. Menos fuerza todavía, así que por eso lo están tanteando, tampoco es lo que están lo están diciendo. En fin, es una situación de esa imagen. Yo creo que unir dos imágenes, ¿no? Me parece, la de antenoche, los legisladores huyendo escondidos de la bronca de los ahorristas a la noche, ¿no? Y la imagen de anoche, en el Quincho de Olivos, el país en manos de Duhalde, los radicales, los legisladores radicales se acercaron, los gobernadores justicialistas, los diputados y senadores justicialistas, Daer y Moyano, discutiendo la salida del país. Es decir, lo que la gente grita en las calles, que se vayan todos, esos todos reunidos en el Quincho de Olivos para ver cómo se quedan, y cómo se quedan, cómo sobreviven y cómo siguen metiéndonos la mano en el bolsillo. Es decir, creo que es por eso está tan al rojo vivo el problema institucional en la Argentina, ¿no? Hay un modelo económico totalmente agotado, pero hay un régimen político tan agotado como el modelo económico, ¿no? Yo me acuerdo que tuve la oportunidad de charlar 2 minutos con usted en Puerto Alegre, en el verano, y hablábamos sobre la posibilidad esta de llamar a elecciones, también que se hablaba en ese momento, ¿no? Sí. Y también se mezcla un poco con la sensación que veo que tiene mucha gente en este momento, que es que después de Duhalde, ¿qué? ¿No? Claro. Si hay que mantenerlo, no hay que mantenerlo, ¿qué otra posibilidad hay? ¿Usted qué le diría? No dudo en contestarle que no hay que mantenerlo, hay que hacer lo posible por sacarlo. No tengo la menor duda, igual tiene que ir. Claro que tiene que irse si la población decide sacarlo. Yo no estoy llamando a que lo saque alguien. Sí. Estoy llamando a que la población lo saque como lo sacó de la Rúa. Hay un temor un poco instalado en la gente también, ¿y después qué? ¿No? Claro, bueno, por supuesto. Pero yo creo que esa incertidumbre tan profunda que... después igual de qué, incluso que se vayan todos y después que también, es porque por primera vez no tenemos una respuesta desde un líder, un partido, desde las instituciones, desde arriba. Entonces eso nos crea una situación de incertidumbre, porque la respuesta la tenemos que dar como población, por primera vez, por eso es un momento histórico, y de enorme desafío. Si como pueblo respondemos, como pueblo, democracia, gobierno del pueblo, un pueblo decide hacerse cargo, responsable, comprometerse, involucrarse en construir una respuesta colectiva a esa pregunta tan aguda y que tanto nos preocupa. ¿Cómo ir instrumentar eso? Podría ser, por ejemplo, una elección a convención constituyente, es decir, donde se pueda discutir todo, cuánto gana un legislador, cuánto dura en su mandato un legislador, cómo lo podemos sacar a un presidente si no cumple y no tener que aguantarlo durante 4 años, si queremos que alguien que fue presidente después pueda seguir de ministro, de senador, de embajador, o tiene que volver a su trabajo, si queremos que entre o no entre nunca más un inspector del Fondo Monetario a decirnos qué tenemos que hacer en la Argentina, cómo distribuir nuestras riquezas, en fin. Son todas, ¿qué hacemos con la deuda externa? ¿Qué hacemos con los gigantescos negociados de las empresas privatizadas? Si aceptamos que en pocas semanas nos aumenten de nuevo las tarifas. En fin, estas yo creo que son discusiones de proyecto de país que solo se podrían hacer desde abajo, del pueblo. Se están haciendo inclusive en asambleas vecinales, barriales, las hace la población los domingos a mediodía en almuerzos familiares. Está todo el pueblo revolucionando sus cabezas, repensando todo lo que creyó, y se podría, una forma institucional podría ser elecciones, pero no elecciones a presidente o a renovar una parte del Congreso, porque gana un candidato opositor a este pacto radical justicialista FEPASO que gobierna hoy. ¿Y cómo gobierna con este Congreso, con estos gobernadores? Claro. Duhalde tiene que transar y negociar todo. Imagínese a alguien que sea opositor a ellos. Entonces, tiene que ser una elección como refundadora un poco del sistema. A mi modo de ver, por eso estamos ante el desafío de poder fundar algo nuevo, una república nueva, con instituciones nuevas, de mecanismos de democracia más directa, con un pueblo decidiendo si podemos responder a este desafío o no. Esto ya no lo puedo decir yo. Yo soy optimista y aspiro a que sí, peleo porque sí, ¿no? Pero describiría una situación, sí, realmente con enormes desafíos. Más allá de la cuestión que usted plantea, y que es cierta, que hay mucha gente que está discutiendo un montón de cosas desde hace un tiempo, ¿le parece que hay una gran parte de la población también que de tantos años de sufrimiento, dictaduras económicas y militares y de todo tipo, le cuesta un poco imaginarse un futuro, le cuesta un poco construir un futuro propio? Sí, por supuesto, y creo también porque la cultura del capitalismo es esa, es la de educarnos a mirar siempre hacia arriba, hay dueños del saber, son los políticos, ellos son los que saben, o eventualmente las dictaduras militares, ellos son los que saben cómo gobernar, ¿no? Claro, eso siempre la derecha ha instalado, ¿no?, de que el saber... Claro, el saber viene de los tienen algunos pocos, el mundo cada vez más complejo, nos dicen, se necesita tener conocimientos técnicos para gobernar, conocer la economía y todo, y cuando uno empieza a recorrer las asambleas que ha habido en los últimos meses, este proceso hermoso asambleario, y ha escuchado las discusiones que se dan, los aportes de los vecinos, se da cuenta de que la riqueza y el dominio de los problemas en realidad debería estar en manos de la población. Uno basta ver esos debates para darse cuenta que el pueblo tiene todos los elementos. Otra cosa es que recurra a especialistas para llevar, pero las decisiones las puede tomar perfectamente la población recurriendo a especialistas para que la ejecute. Uh-huh. El problema es que esos tipos después tienen que quedar 20 años en una función pública por el solo hecho de que la población los puso en algún momento. Sí. Es decir, yo veo un pueblo decidiendo y funcionarios ejecutando, y si ejecutan mal el pueblo lo saca, lo vuelve, pone a otro y lo saca, y un año en la función y volver a su oficio. ¿Quién puede creer que Alfonsín es imprescindible para decidir los destinos del país? Dualde, Antonio Cafiero. Ese, uno ya lo escucha y siente rechazo a esa dirigencia que sigue tratando de perpetuarse por mecanismos totalmente ajenos a la decisión de la población. Ayer se hablaba de ministro de Economía, Arieto Guadagni, uh-huh. Un tipo que viene de la época de Cafiero, pasó por todos lados, ha sido responsable o parte de todos los gobiernos que han hundido a la Argentina, y ahora se lo propone como ministro de Economía, bueno, para decir un nombre de los que circularon, ¿no? Uh-huh. Por eso decía lo del Quincho de Olivos, ¿no? Claro, ese mismo Quincho de Olivos, ¿no?, que da esa imagen de crisis institucional. Sí. ¿Se corre algún riesgo también desde ese lado de esta intención de querer perpetuarse en el poder a lo que sea, con algún tipo de intervención de fuerza de seguridad? ¿Eh? Sí, de fuerza de seguridad. Mire, yo no veo el riesgo inmediato, pero esta dirigencia política sí es capaz de hacerla. El 19 y 20 de diciembre lo hizo. Claro. Para perpetuarse unas horas, de la Rúa asesinó 30 personas. Uh-huh. Y el Congreso, en su mayoría radical justicialista, FEPASO, vuelvo a repetir, permitió que el estado de sitio en el cual se apoyó de la Rúa para reprimir se mantuviera. Así que son capaces, sí. No veo en lo inmediato que esto ocurra, más bien tienen una crisis muy grande porque tienen una crisis de representación, se saben considerados ilegítimos por la población. Ahora, no hay que descartarlo, por eso, para impedir todo avance autoritario y represivo no hay como la población en la calle. Porque es lo único democrático que hay en Argentina hoy, las manifestaciones populares involucrándose y haciendo política en la calle. Uh-huh. Yo es lo único que veo como... Pero de cualquier forma creo que los problemas más graves hoy desde el punto de vista político los tienen los que quieren perpetuarse, no la población que busca cambios, ¿eh? Zamora, una última pregunta y quizá tiene que ver algo con un poco más personal. ¿Cree que... se le exige más de lo que usted puede llegar a dar, que tiene una demanda de la gente un poco más de lo que usted esperaba? No, de lo que yo no lo que esperaba, no siento que se me exija más de lo que puedo dar, no, al revés, me siento muy estimulado por el respeto que encuentro entre algunos sectores de la población, ¿no es cierto? Uh-huh. Especialmente por los que se manifiestan en la calle y no, esto es un estímulo para seguir trabajando y seguir aportando ideas, por supuesto aportando, son sí. Ideas para discutir y para no me siento muy estimulado para trabajar lo que sí siempre lo digo porque hay mucha gente que le dice que sea presidente. Bueno, frente a eso yo lo que en primer lugar creo que yo imagino un pueblo llevando adelante un programa, no creo que la salida esté en un dirigente ni en un partido, es decir, combato la idea, muchas veces la sostuve, no de un dirigente, pero sí de un partido, yo eso lo he repensado totalmente, creo sí. Que le doy mucha fuerza a que la población haga política y se involucre, se haga cargo de un proyecto. Ahí, si hay un pueblo dispuesto a echar al FMI a patadas de la Argentina, abrirse a América Latina, bueno, por supuesto que sería, pero aceptaría ser presidente y sería un orgullo serlo. Uh-huh. Pero si hay un pueblo que está dispuesto a ese proyecto, a pelear contra la concentración de la riqueza, ponerle impuestos a los que han lucrado con los millones de empleos y de salarios que se perdieron en los últimos años, con la fuga de capitales, sobre todo con abrirse a América Latina, a buscar respaldo en otros pueblos para confrontar con el FMI, con la barbarie que es hoy el capitalismo en el mundo. yo ahí, pero sería presidente como sería presidente muchísimos de los que pelean en igual sentido, porque ahí hay un pueblo que está haciendo un cambio. No tiene importancia quién es el que esté o no, pero yo me sentiría orgulloso de serlo. Luis Zamora, gracias por la comunicación. No, al contrario, muchas gracias a usted. Hasta luego. Buen día. Con Vilma Ripoll de Izquierda Unida. ¿Qué tal, Vilma? ¿Cómo va? Buen día, ¿cómo les va? ¿Ustedes estarían de acuerdo también con un llamado a elecciones? Mira, yo creo que la tarea esencial que tenemos por delante ahora es empezar a ver, a preparar un gobierno alternativo. Porque el llamado a elecciones en este marco, con este país y con estos dirigentes políticos, significaría más de lo mismo. Creemos, te escuchaba que habías consultado a Zamora y al Partido Obrero, que ayudaría a realizar una asamblea constituyente en el camino de ir preparando ese gobierno alternativo para modificar lo que todo el pueblo en la calle quiere que se modifique, que es la duración de los mandatos de los diputados, la elección directa de la Corte, la revocabilidad de los mandatos de forma más o menos accesible, ¿no? Revocabilidad después de como estamos presenciando con la Corte, qué hacemos con la deuda externa, qué hacemos con las privatizadas, qué hacemos con la policía. Habría que, el reclamo no es solo modificar, las normas para ir a elecciones, el reclamo, del pueblo, claro, y que nosotros compartimos. Entonces, en ese camino, creo que si se hiciera una convocatoria ahora, tendría que ser a constituyente, y entonces a partir de todos los que nos pongamos de acuerdo en esa constituyente de qué es lo que hay que hacer con este país, que creo que hay muchos que estamos de acuerdo en un programa, como los piqueteros, las asambleas, la izquierda y un sector importantísimo de los trabajadores, creo que entre todos...